El fascículo arqueado, Xavier de Tusalle. Muy buenas a todos los oyentes del Fascículo Arqueados. Bienvenidos a nuestro programa ya número 211, 29 de agosto de 2019, acabando casi el veranito. Bueno, todavía nos queda septiembre, pero se supone que en septiembre no va a haber estos agobios tremendos, ¿no?, que hemos tenido. Bueno, pues como siempre tenemos al abuelo vicario, a Carlos, en la producción y realización técnica. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? ¿Todo va bien? Todo bien. Todo bien, como tiene que ser. Bueno, pues al micrófono, ya sabéis, Xavier de Tusalle. Deciros que hoy vamos un poco rapiditos, que como siempre os pongáis los auriculares bien apretaditos para no perderos ni una sola palabra, y con vuestra bebida preferida, porque entramos ya en el prodigioso mundo de las ondas radiofónicas. Aunque lo he repetido muchas veces, voy a decirlo una vez más para que no tengáis problemas en localizarnos. Estamos en todas las redes sociales, solo tenéis que meter radiotalamanca.com, radioávila.com, fascículoarqueado.com, donde vamos a poner todos los enlaces en la página. Estamos en iVoox, el Fascículo Arqueado, y estamos en Spreaker. Y creciendo cada vez más. Bueno, voy a contaros brevemente qué tenemos hoy, qué contenidos tenemos hoy en el programa. Primero tenemos una entrevista muy interesante con los colegas de Radio Utopía, con David Calderón, con los que estamos sumando fuerzas para hacer cositas bellas en el mundo de la cultura. En la primera sección, radiografías, pues vamos a hablar brevemente, someramente, de un vídeo que he visto el otro día, que me mandó un amigo, y también es un estudio que llevo realizando hace tiempo acerca de algo inquietante. Parece ser, dicen los científicos, que vamos hacia una sociedad de idiotas. En la segunda sección, el ambiguo o ambigu, vamos a hablar con nuestro amigo Carlos, con el abuelo vicario, sobre un tema en el que es especialista, el sistema operativo Linux. Hoy en Papel o Crujiente he escrito un poema un tanto extraño, filosófico, interior, que se titula El tesoro de la vida. En Tormenta en los Oídos estoy bastante motivado desde hace tiempo con lo del incendio del Amazonas. Bueno, aparte que independientemente de eso, es un asunto que siempre me ha llamado mucho la atención, que siempre me ha gustado todo lo que tenga que ver con los indígenas y los auténticos nativos de las naciones. Así que hoy he buscado unas cuantas canciones que os van a gustar. ¿Qué traemos en la biblioteca sin fin de Arthur Gordon Pym? Pues un libro súper, súper interesante. Henry Miller, Trópico de Cáncer. Y para acabar en nuestro postre natural del fascículo arqueado, frases con nata, hoy algo súper, súper interesante, proverbios Sioux. Pues nada, Carlos, sin más dilación, pasamos directamente a la primera sección, radiografías. Pues queridos radionautas, vamos a conectar por teléfono con David Calderón y vamos a tener una entrevista con él. Hola, David. Hola. ¿Qué hola, tal? Buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Pues encantado de que nos hayáis llamado para charlar un rato en vuestro programa. Y oye, pues muy agradecido, porque siempre es de buen recibo, ¿no?, y de bien hallados el estar con gente que hace radio, ¿no?, que es mutuo, nuestro medio donde estamos encantados. Es mutuo, bienvenidos, bien hallados. Bueno, te tengo en las redes sociales, pero creo que nunca nos hemos escrito, pero nunca habíamos hablado personalmente. Nunca hemos contactado, pero conocemos nuestras labores referentes, ¿verdad? Desde luego. Nosotros estamos aquí ahora en Talamanca del Jarama, la zona hasta del Casar. ¿Vosotros estáis dónde? En San Sebastián de los Reyes, nosotros, ¿no? Estamos ubicados en San Sebastián de los Reyes. Concretamente, pues si hay alguien que nos quiera ubicar, estamos en el edificio de cristal, en la avenida Somosierra número 12, uh-huh. Piso 1, letra D, en el 107.3 de la FM, para el Gobierno de San Sebastián de los Reyes. y para la zona norte de Madrid y para el mundo en www.radioutopia.es, donde pueden conocernos y saber más de esto que digo y otras cosas. Radio Utopía. Estaba hablando ahora con el abuelo vicario. Luego vamos a hablar un poquito de un informe que me pasaron el otro día que se está transmitiendo todavía en la 2. Interesante de ver. En el que los científicos dicen, cosa que ya sospechábamos algunos, que la sociedad se está volviendo idiota. Yo creo que la sociedad sin informes hace mucho tiempo que está idiota. Total, ¿verdad? Partiendo de muchas bases sin tener ningún tipo de estudio, solamente yo siempre utilizo el término de que no suelo ver mucho la tele, y cuando me pongo la tele estoy bastante limpio como para darme cuenta de una de tantas manipulaciones que hace que la sociedad sea completamente idiota. Bueno, a mí mi mujer me dijo que tenía que dejar de ver el telediario, porque claro, si te gustan las películas de terror, ponte el telediario, ¿no? Porque está tremendo, tremendo. Y es verdad, estás más relajadito, más tranquilo, y cuando ves el telediario, las estupideces que están haciendo los políticos, y lo que vemos por ahí es que te nervas, ¿verdad? Un poquito. Yo directamente, Xavier, desde hace un tiempo, y también por la escuela de Radio Utopía, que ya son 27 años de militancia en el en el colectivo, me he creado un mundo paralelo. No saliéndote al margen de todos los problemas, porque los problemas están, claro. Pero cuando estás un poco distanciado de todo lo que nos están intentando inculcar, enseñar, como que es lo bueno, como que es lo único, y te das cuenta que hay unas posibilidades realmente a nuestro alcance que no tienen nada que ver con toda la manipulación que estamos sufriendo a diario, a cada minuto, a cada segundo, pues la verdad es que te da mucha objetividad y muchas veces refrescas a la gente hablando con ella, contándoles, diciéndoles las vivencias que te hacen el no entrar en esa endogamia, el que te hace esos cabreos, como tú bien dices, que te hacen perder mucho tiempo y que puedes utilizar para otras cosas, para enriquecerte para ti y si tú estás bien, para el resto. Decía Carlos algo, comentando con él hace un ratito, algo parecido, que muchos chavales no tienen términos de referencia. Y a lo mejor Radio Utopía, como nosotros, el Fascículo Arqueado, como aquí en Talamanca del Jarama.com, etcétera, en Radio Talamanca, pues podemos ser un referente para ellos, que es también lo que dices tú, ¿no? Sí, nosotros sufrimos también, como tú me imagino que te darás cuenta a través de tu programa y a través de las diferentes propuestas culturales que estés realizando en tu día a día, te das cuenta de que nosotros venimos de un mundo analógico y ese mundo analógico pues está derrumbando hacia un mundo digital, que es donde se han criado todos los chavales. Hay que intentar acercar un medio como la radio, tan bonito, tan precioso, pero también a la vez tan arcaico, ¿no? Tal vez para la gente que viene joven, hay que intentar acercárselo. No sé de qué manera nosotros también acercarnos a la actualidad, a poder, como estamos haciendo a través de los podcasts, a través de que se emite digitalmente para el mundo. Hay que intentar llegar a una conjunción, porque yo creo que es un medio que deben de conocer, pero les queda realmente lejano porque han nacido directamente con el mundo de Internet. Pero yo creo que puede haber una ecuación para seguir motivando a la gente joven que se acerca a nuestro medio, ¿no? Y a otras propuestas culturales que tal vez les parezca que son de hace muchos años, pero tampoco son tan lejanas y son igualmente de positivables. Desde luego, de hecho estamos de suerte porque sabes que el podcast en todo el mundo se ha convertido en un auténtico fenómeno y cada vez hay más gente haciendo radio, haciendo podcast, etcétera, etcétera. Sí, yo estoy convencido de no solamente el hecho de mantener estructuras ya solamente a nivel casi ideológico, ¿no? A nivel de que hay que tener puntos de resistencia en la comunicación, ¿no? En el dial, ¿no? Por eso surgen mucho las radios libres, primero en la vieja Europa y luego después de la muerte del dictador, pues surge en los puntos a lo mejor más calientes o que siempre se han considerado como más calientes, desde Euskadi hasta Cataluña, que las primeras radios empiezan a funcionar en los años 80, hasta luego la vorágine que viene a Madrid y luego a la periferia madrileña donde nos ubicamos nosotros. Y evidentemente el mundo de Internet ha dado una apertura donde los podcasts ya no te hacen necesario el tener una radio física, que para mí sigue siendo fundamental, para poder desarrollarme y estar cómodo y el poder ofrecer un directo. Pero un podcast también te da la posibilidad desde tu casa mismo, con una mesa y con dos micrófonos y con algún invitado que puedes grabar telefónicamente, puedes ir a un local de ensayo si es un músico, se puede hacer de muchas maneras, pues se puede seguir aportando a través de los podcasts. Mientras que pueden salir otras maneras nuevas, pero se puede seguir haciendo radio de muchas y de diferentes maneras. En ese sentido, desde luego, para nosotros la tecnología es una auténtica liberación. No es como antes, que solamente podían acceder a los medios por los privilegiados, ¿no? Eso es. Nosotros, como te digo, disponemos de una emisora por la cual peleamos todos los días pero hay otras maneras de seguir ofreciendo lo que uno le apetece, apetece comunicar, sin que haya ningún tipo de censor, sin que haya nadie que te diga lo que puede, lo que no puedes decir, que no estés atado a ningún tipo de publicidad. En definitiva, que tu propia línea editorial la puedas llevar tú adelante, siempre con respeto, con rigurosidad, con información veraz, y para transmitir, que al fin y al cabo es lo que hacemos la gente que estamos en la radio, ¿no? Así es. Bueno, cuéntanos un poquito la agenda cultural que he visto ahí en las redes sociales que tenéis, bueno, que comenzáis ya con ella para este mes, y lo que quieras transmitir a los oyentes. Sí, bueno, hace tiempo, cuando hablamos la primera vez, ya me comentaste la posibilidad de hacer algo, y bueno, me hacías en referencia a esta agenda cultural que nosotros comenzamos a hacerla a través de Radio Utopía en la zona nuestra, en la FM nuestra, y esto se amplió un poco con la idea también de coger FMs, hacer una FM grande, uh-huh, tanto en Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, como también en Radio El Casar, que está en la zona del Casar y que tira su radio de FM para Madrid. Todo esto surge porque yo desde hace ya 15 años habito en la zona norte, concretamente en el Molar, y a mí se me abre un mundo de posibilidades en lo cultural. Yo, por suerte, soy muy abierto a la hora de tanto de música como de teatro, como de cine, como de otras propuestas culturales que se puedan gestar, y la zona norte es muy rica en este aspecto, es muy amplia, uh-huh, pero creo que no se le estaba dando. Hay algunos compañeros que sí que es verdad que están haciendo su labor a través del papel, a través de las redes, pero no hay una continuidad, ¿no? Y bueno, es una manera de intentar acercar a la gente todo lo que se está proponiendo en nuestra zona, ya te digo, desde la zona de Colmenar Viejo hasta la zona ya de la Vega de Henares. Y si el fin es que hay una persona que un día me dice: oye, David, he estado viendo esto y lo he pasado bien, he escuchado, voy a ver este concierto, pues simplemente yo con eso me quedo contento, porque el trabajo está dando sus, uh-huh, sus resultados. Creo que la gente lo está siguiendo, creo que algo estaremos aportando, y como siempre, con el gusto de que se está haciendo sin ningún tipo de ánimo de lucro, y simplemente por el hecho de seguir sumando, como bien estábamos diciendo antes. Sin duda. Desde luego, yo me pasaré un día a veros, y tenemos que comentar, porque bueno, esto no es para decirlo a la antena, pero sí que hay unos cuantos proyectos flotando por ahí, por el aire, muy interesantes, que tenemos que compartir. Estaremos encantados de recibiros. He visto en las redes que estáis haciendo algún tipo de crowdfunding. ¿Con qué propósito? Sí, a ver, te cuento. Como bien estábamos diciendo, nosotros emitimos a través de la FM, en el 107.3 de la FM, pero evidentemente los equipos pues tienen un tiempo. En este caso, el emisor, después de varias reparaciones, pues el hombre, el pobre, ya no ha dado más, y es costoso. Y bueno, a través, como estamos hablando de en este caso de Facebook, pues se ha abierto una campaña de crowdfunding donde la verdad es que la respuesta está siendo bastante, uh-huh, satisfactoria, y donde pues ahora tenemos ya el emisor, pero bueno, todavía lo tenemos abierto hasta el 30 de septiembre, lo tenemos todavía funcionando, y todo el que quiera aportar, pues que no sé exactamente, ahora hay que buscar el enlace, pero bueno, en Facebook poniendo Radio Utopía 107.3, sale nuestra página de Facebook, y ahí se busca, y pueden conocernos, ver todas las actividades, uh-huh, que realizamos, y ver lo de la campaña de crowdfunding, sí, que bueno, está, les digo que ha sido una buena idea, y nos hemos apoyado en Buena iniciativa. Eso también, David, es debido a la tecnología moderna, que también nos ayuda con esto, ¿no? Con la financiación. Todo, por supuesto, nos ayuda a conocernos de momento a nosotros, a hacer una página como Agenda Utópica Radio a través de Facebook, a esta campaña de crowdfunding. La tecnología, utilizándola bien, sí, utilizándola con cabeza y con provecho, tiene unas cosas maravillosas. Y en mi caso es para lo que la utilizo, o sea, para intentar pues llegar a la gente, y luego también es una manera de conocer gente, ¿no? Que al fin y al cabo es otra cosa muy muy interesante. Encuentras gente muy cercana en tus planteamientos, en tu forma de vivir, en tus propuestas del día a día. Cada uno de su manera aporta su pequeño granito de arena, pero sobre todo que intentemos, como luego voy a decir anteriormente, crear ese mundo que existe de confraternidad, de solidaridad, de apoyar, de no buscar o no mirar con el ojo derecho. definitiva, pues hacer las cosas con corazón, que por desgracia falta bastante. Eso es, eso es. Pues sí, es un gran medio porque hay mucha gente que está intentando, quizá un poco perdida, a unirse a esto, aglutinarse, ¿no? Y desde luego las radios libres y lo que estamos haciendo puede ser un punto de referencia. Bueno, David, pues un saludo para todos los miembros de Utopía. Somos radios hermanas, ¿no? Claro, y haremos cosas juntos, por supuesto. Al final, vosotros la radio también la hacéis sin ningún tipo de ánimo de lucro. O sea, que es que es nuestro tiempo el que ponemos a disposición con todo el amor del mundo para el resto que quiera tener a su bien, pararse a escucharnos un rato y disfrutar. Y sobre todo, pues que un mundo es diferente es posible. Yo lo tengo cada día más claro. Desde luego, ya más necesario intentar acercarnos, sí, a ese mundo utópico. Fundamental, desde luego. Que en estos tiempos tenebrosos que nos toca vivir. Sin crispaciones, sin cabreos. Eso es, eso es. Y sobre todo, pues, viendo las cosas de otra manera, que no sean las que nos quieren poner, ¿no? Para que veamos. Muy bien, David. Pues un abrazo. Nos veremos pronto. Hasta siempre. Muchas gracias, Javier, por estos minutos y que vaya bien el programa. Igualmente. Salud. Chao. Bueno, queridos radionautas, pues sí, el otro día estaba hablando con Ramiro Pinto de que vamos a abundar con él comentando este asunto y me dijo, oye, me llamó un amigo a las 2 de la madrugada el otro día diciéndome que fuera rápidamente a la televisión, que parece ser que es útil para algunas cosas, y pone la 2, ya sabéis, la 2 es muy interesante, ¿no? Que están echando un documental fantástico. ¿Y sobre qué versaba el documental? Pues nada más y nada menos, estuve comentándolo con él largamente por teléfono el otro día, pues sobre unos estudios que han salido de científicos en el que dice que desde los años 90 para acá los coeficientes intelectuales están descendiendo a una velocidad inquietante y han estado investigando a ver qué puede ser, qué puede motivar esto. Y son un montón de elementos, como siempre. Pues es la comida que comemos, la toxicidad del medio ambiente, los químicos, la tecnología, sabemos que es muy útil, pero al mismo tiempo mal usada, pues puede ser, ¿verdad, Carlos? Puede ser un engendro totalmente, ni volver a idiotizar a la gente, la televisión y muchas cosas. El caso es que la raza humana no va para adelante, parece que vamos un poquito para atrás. Sí, efectivamente, creo que cada vez somos o son los que vienen nuevos, no sé, o nos están idiotizando de alguna manera, sí. Porque nosotros nos hemos salvado un poquito, tenemos una generación un poco más atrás, pero era otra cosa, ¿verdad? Hace la cultura, la historia, la reacción de la gente era diferente, hace la época de los 60, los 70. Sí, había como lo que hemos comentado antes, ¿no? Antes del programa, ¿no? Que había había lo que se llamaba principios, ¿no? Uh-huh. Y creo que es lo que está perdiendo esas referencias, ¿no? Totalmente, totalmente. Que fueran buenos o no del todo, ¿no? Tendrían uh-huh. sus fallos, pero era un punto donde referenciarse y donde agarrarse. Ayer hablando con otro amigo en Madrid me decía que, bueno, es que ahora, siempre lo ha sido un poco, pero es que ahora lo único que parece que tiene importancia es lo económico, ¿verdad? Es lo económico, el dinero y nada más. Y no estamos muy de acuerdo con eso. Lo económico ocupa su parte en la vida, por supuesto, pero no lo es absolutamente todo. Sí, parece que estemos adorando al becerro de oro, ¿no? Efectivamente, volvemos a caer en la maldición bíblica. Bueno, pues este es un tema que pasamos así un poquito volando sobre él, porque lo comentaremos, merece la pena más adelante, con mayor extensión. Solamente deciros que, claro, el móvil, ya lo hemos dicho muchas veces, el móvil, que es otro instrumento fantástico, pero al mismo tiempo tiene su parte también maligna. Hay algunas frases como hay, por ejemplo, dice, abuse de emoticones en los mensajes y de modo belleza en sus fotos. Disfrute de su serie de televisión con la función de cámara rápida. La plenitud ante cualquier vivencia solo se culmina si acaba en las redes. Esto es muy sintomático porque el otro día alguien me comentó que una amiga le dijo, oye, ¿qué tal has estado en Tailandia? ¿Qué tal ha estado la experiencia? ¿Qué tal ha estado el viaje? Y dijo ella, no he visto todavía las fotos. O sea que la gente ya no vive en realidad la vida, las vive virtualmente, ¿no? Y por supuesto, eso, vamos por las calles y la moda es todo el mundo con la cabeza metida en el móvil. Y bueno, en fin, qué deciros, ¿no? En fin, pues no, ya hablaremos de esto más, más tranquilamente y lo comentaremos con algunos amigos porque es un tema para reflexionar, un tema muy interesante. Sí, ahora quería decir una cosa de esto del tema de estar idiotizados, sí, ¿no? Y hay una película que no sé si la has visto, que se llama Idiocracia. Idiocracia, sí. Idiocracia. Sí, sí, famosa. Es muy buena película para verla, ¿no? Que es futurista, tiene muchísima tecnología, pero la gente ha heredado un montón de tecnología Y bueno, pues la gente está totalmente... La recomendamos. Sí, sí, hay que verla, ¿eh? La recomendamos. Al mismo tiempo que recomendamos también, escucháis en la radio, tengo que investigar a ver por dónde está, es una... Creo que era una serie radiofónica en la que hablan de que los robots llegan a un punto que son tan perfectos que los propios humanos se mosquean un poco y van a por ellos, van a cargárselos, ¿no? Porque les dan mensajes como eso, como vive las cosas, no lo había solo a través de las fotografías. O sea, llega un punto que los robots suplen al propio ser humano que quizá pasen. Bueno, vamos a, antes de pasar a la siguiente sección, vamos a dedicaros una bonita canción en Driving Home for Christmas de Chris Rea. Vamos allá. Bueno, queridos radionautas, pues hay un tema de... A mí me gusta muchísimo la informática y la tecnología en general porque creo que nuestra vida las hace mucho mejores. Mira, lo que escribimos, eso de copiar y pegar, todas estas cosas en radio, música, fotografía, en fin, para todo, internet, información, es fantástico, fantástico, fantástico, bien usado. Y una espinita que tengo yo grabada, clavada en el corazón, es la del sistema operativo Linux, que ahora Carlos nos va a hablar de ello, es súper interesante. Sobre todo le comentaba ahora que en los viejos tiempos, cuando Microsoft sacó el Windows Vista, que fue un desastre absoluto, yo me quise pasar a Linux porque eso, porque ya estaba un poco harto, Carlos, pero lo vi muy complicado porque hay que saber informática, hay que utilizar comandos y no es tan fácil. Cuéntanos un poquito qué es el sistema operativo Linux y cómo puede acceder uno a él. Bueno, realmente es una idea falsa que Linux sea muy complicado y que tenga que ser toda base de comandos y tal, ¿no? O sea, Linux es un sistema de tipo ventanas también. Y por ejemplo, mi mujer nunca conoció Windows. Empezó ya con Linux directamente. Ajá, directamente. Y lo maneja perfectamente. Si hubiera empezado con Windows, pues... Es un sistema que es fácil de manejar. Mucho más fácil que el Windows, de hecho, ¿no? Porque es un sistema del que tú tienes el control. El control de Windows lo tiene Microsoft. Aunque tú ya has comprado la licencia, él hace lo que le da la gana, actualiza cuando quiere, vas a parar y no para, hace un montón de cosas ahí. Entonces, Linux es un sistema mucho más estable, mucho más estable, mucho más seguro. De hecho, por ejemplo, todos los servidores de internet, de Google, donde está YouTube, donde está también Yahoo, es todo Linux. No hay nada Windows. Uh-huh. A nivel profesional. Yeah. A nivel profesional hay muy, bueno, no hay nada, hay un poquito, ¿eh? Hay un poquito, pero realmente es poco lo que hay. Y a nivel profesional es todo. Antes era mucho Unix y ahora es más Linux, ¿eh? Uh-huh. Entonces, ¿qué es este sistema operativo? ¿De dónde sale, no? Por contar un poco la historia, ¿no? Sí. Digamos que los primeros sistemas operativos ya. Bueno, primeros, o antes otros, pero bueno. Vamos a ver, el referente es Unix. Unix era un sistema operativo que se estudiaba, era el primer sistema operativo que se empezó a estudiar en la carrera de informática en Estados Unidos, se estudiaba Unix, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se estudiaba? Porque tenía el código abierto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se sabe cómo está hecho y se sabe lo que hace cada programa y cada cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces se estudiaba el código abierto y los estudiantes pues, hacían experimentos y hacían nuevos sistemas y cosas, ¿no? O lo variaban o tal, ¿no? Y llegó un momento que Unix se hizo privativo, cerró el código, ya no había código abierto, pues ya sabes que el código es una serie de instrucciones que luego se compila y es lo que se convierte en ejecutable, ¿no? Uh-huh. Y se ejecuta, ¿no? Entonces dejó de dar el código abierto y entonces había un proyecto de un tal Richard Stallman, que hay mucha información en internet de él, que tiene la Fundación de Libre Software. Y este había hecho muchas aplicaciones para Unix, él, porque como tenía el código abierto, pues podía hacer aplicaciones, ¿no? Aplicaciones, pues como una aplicación, por ejemplo, es, no es que lo hiciera él, pero por ejemplo, Photoshop o tal, eso son aplicaciones, ¿no? Que funcionaban en ese sistema operativo y al ser privativo ya no podía hacer más, no podía desarrollarlo y quería buscar un núcleo que le permitiera hacer eso. Por otra parte, está un señor que se llama Linus Torvald. Que se llama así, pero Linus con S, que es un austriaco, y este había hecho un trabajo de fin de carrera y había hecho un núcleo. Un núcleo es el kernel, es lo que se comunica con el hardware, ¿no? Digamos que el núcleo, un sistema operativo, consta de las aplicaciones que están alrededor del núcleo, que es el kernel, que se comunica ya con el hardware, con el microprocesador, con la placa base, todo esto, ¿no? Entonces se juntaron los dos proyectos, porque se enteró de que este hombre había hecho un núcleo muy bueno, y entonces hicieron Linux entre los dos, ¿no? ¿Qué tiene de bueno Linux que no tiene Windows, ¿no? Pues Linux sigue siendo código abierto, de manera que tú sabes lo que hace cada programa. Tú, cualquiera que entienda un poquito, se baja el código, que está escrito casi todo en C, en lenguaje C, que es, bueno, tampoco no hay que ser un genio, pero si se estudia un poquito, pues puede ver qué hace esta cosa, qué hace esta otra. Y entonces no hay agujeros traseros, ¿no? Como hay en Windows, que se conecta con la CIA, que se conecta con el FBI, que se conecta con la NASA, con quien sea, con Microsoft, y te están siguiendo los pasos. Tú vas dejando rastros, todo lo que hagas en Windows, vas comunicándolo, ¿no? Vas comunicando por una serie de puertas traseras que se descubrieron. Eso sé que lo estoy diciendo es verdad, hay información de eso, ¿no? Sí, está puesta eso. Hombre, claro. Entonces está todo vigilado. Sin embargo, Linux no puede ser eso porque si hay un código que hace eso, alguien diría, oye, ¿qué estáis haciendo con esta aplicación que se está conectando con la NASA? O la NSA, mejor dicho, ¿no? La NSA, la NASA no, pero con la NSA. Claro, entonces, por otra parte, Linux no tiene virus, no puede tener virus, Linux no puede tener virus. No es como Windows, sí puede tener el virus, pero Linux no. Tú no te hace falta un antivirus para Linux. ¿Sabes? Tú te puedes meter donde quieras, que no puedes bajarte lo que te dé la gana, no se va a ejecutar ahí. Para los profanos, ¿por qué no pueden entrar virus en el sistema Linux? Pues porque tú todo lo que instalas, todas las aplicaciones que instalas, por ejemplo, como estamos haciendo el programa, esta aplicación que tenemos para poner la música, que es IDJC, Internet DJ Console, este programa yo me lo descargo de los repositorios de Linux. O sea, tú no te puedes instalar una cosa que no sea de Linux. Yo me puedo instalar lo que quiera, pero lo bajo, lo descargo de mi distribución. Sin embargo, si tienes Windows, de repente dicen, ah, me voy a instalar este programa que es muy bonito, que tiene no sé qué, no sé cuántos. Te lo instalas y te estás instalando un troyano, un gusano, te estás instalando un virus. Porque viene de servidores que no sabes. Claro, sobre todo troyano. Hoy día ya los virus no son muy rentables porque ¿para qué quieres estropear el ordenador de nadie? Yeah. Lo que te interesa es que te dé información ese ordenador, que puedas ver su cuenta corriente, uh-huh. que puedas ver todo este tema, ¿no? Uh-huh. Los virus, el único interés los únicos que pueden tener interés en los virus que llenan el disco duro y cosas esas son las propias empresas de antivirus. Claro, porque nadie se pone a currar a lo tonto. Va a hacer un virus para cargarme el disco duro de fulanos. Para que compren su antivirus, ¿no? Es absurdo, ¿no? Nadie se pone a currar por la cara, ¿sabes? Eso así. Entonces, ¿qué pasa? Que tú instalas un Windows limpio, tienes que poner un antivirus que te va a dejar la máquina totalmente... colapsada, porque tiene que estar continuamente el antivirus revisando todo lo que descargas, todo lo que miras, todo lo que no miras. Ralentiza mucho eso, ¿no? El equipo. Claro, entonces la diferencia es brutal. Yo utilizo Linux desde hace, no sé, 12 años, 15 años o más. No he vuelto a. Tengo algunos Windows porque soy informático y a veces tengo que dar cursos sobre Windows, ¿no? Y bueno, pues lo manejo un poco y la verdad que me cabrea mucho cuando empiezo a hacer cosas el Windows que ves que no tienes en control, ¿no? Que hace un poco lo que quiere, que no puedes solucionarlo, porque luego dices tú, a nivel de comandos, pues si tú no sabes de comandos y si tú no quieres aprender nada de eso, pues no lo haces y lo utilizarías el Linux como un Windows. O igual, sistema de ventanas como Mac o como el Windows igual, tradicional. Exactamente igual. Ajá. Es exactamente igual. Y si luego tienes, claro, luego Linux es una herramienta que tiene mucho poder, ¿sabes? Por eso también, o sea, puedes hacer cosas, ¿me entiendes? A nivel de comandos, puedes hacer cosas incluso peligrosas. Pero bueno, hay que tener cierto manejo, ¿no? de eso, ¿no? Imagínate que cualquiera de los oyentes que nos están escuchando dice, bueno, pues yo, como yo intenté y no fui capaz de hacerlo, quiero pasarme ahora, escuchando esto que dice Carlos, quiero pasarme al sistema Linux. ¿Tú por dónde le aconsejarías que empezara? Hombre, yo no soy partidario, pero reconozco que es el sistema más fácil ahora mismo de Linux, porque Linux son muchas distribuciones, las que hay 300 distribuciones. Sí, hay un montón. El kernel es el mismo, pero luego las aplicaciones, porque unos están dedicados, por ejemplo, a multimedia, otros a no sé qué, otros para oficina. Pero bueno, un sistema muy apañado sería Ubuntu. Sí, que más fama tiene ahora, Ubuntu. Que más fama tiene, ¿no? Entonces, Ubuntu lo puedes probar sin instalarlo. O sea, tú lo cargas en un pendrive, te bajas una imagen ISO, ¿sabéis lo que es una ISO? O sea, vas a la página correspondiente de internet y te la descargas en un pendrive. Y luego con un programita, lo que te has descargado, lo instalas en un pendrive. ¿Sabes? La imagen ISO, hay programitas, que los tiene Windows también, y cogen y lo instalan en el pendrive. Entonces metes el pendrive en el ordenador, arrancas el ordenador, tienes que ir al gestor de arranque, que a lo mejor tienes que ir a la BIOS, o a lo mejor no, a lo mejor eso es simple tecla, un F12 suele ser, sí. Y te dice dónde quieres arrancar. Si quieres arrancar del disco duro o si quieres arrancar del pendrive. Te dices que quieres arrancar del pendrive y entonces arrancas del pendrive y arranca Linux sin instalarse. Directamente, no tienes que hacer partición de disco, nada de nada. Entonces tú lo pruebas y ves que todo funciona bien, que detecta la tarjeta de sonido, que detecta bien la tarjeta gráfica, que funciona todo bien. Pues ahí verás en el escritorio un icono que pone instalar. Entonces le pegas ahí. ¿Qué pasa entonces? A partir de ahí, es mejor informarse bien, ¿eh? Pero yo voy a decir un poco así. Sí, a grosso modo. A grosso modo, ¿no? En plan rápido. Entonces cuando empiezas a instalar, Linux detecta que hay un Windows instalado. Y entonces te da opciones. ¿Formatear el disco entero? ¿Quieres instalar el Linux al lado de Windows? ¿O quieres hacerlo de manera manual? Entonces tú ya decides. Yo decidiría, por supuesto, formatear el disco entero. Pero si queremos conservar el Windows, pues dices sí, que quieres conservar Windows. Si es adelante, dices a todo que sí. Te va a pedir pues datos que tú sabes, tu localización geográfica, la clave que quieres poner, todo muy fácil. Entonces, cuando arranques ya una vez instalado, pues verás que te sale un tipo de gestor de arranque, que se llama, que antes no salía. O sea, primero arranca la BIOS, que son estas letritas que salen así en negro y en negro y blanco. Y luego sale el gestor de arranque. El gestor de arranque te dice las opciones, Windows o Linux. Y puedes arrancar del que quieras. Y ya está. Y no tiene más. De todas formas, con el pendrive, hoy día con el pendrive y los ordenadores de hoy, que son muy rápidos, se puede. Hay gente que trabaja con Linux solamente con el pendrive. Sin necesidad. Ah, pues yo lo voy a probar yo. Y entonces, Van bien. Sí, o sea que no, Linux no pesa mucho. Lo puedes meter en un pendrive, no. Bueno, es lo que es el sistema. Pesa, a lo mejor un pendrive de 8 gigas tiene bastante. Uh-huh. 8 gigas. Sí, por ejemplo, si metes un pendrive de 32 gigas, pues hay una opción que es. Porque claro, todo lo que hagas en Linux con el pendrive se pierde cuando vuelvas a arrancar. Pero hay una opción que tenga cierta permanencia, ¿vale? Entonces lo que hagas, todos los cambios que hagas en Linux se conservarían. Entonces uh-huh. necesitas un pendrive más grande, ¿no? Bueno, pues eso es muy interesante. Yo creo que voy a probar, ¿eh? Un día contigo me traigo el... Sí. Probamos porque sí que me gustaría probar el sistema del sí. famoso Linux. Que además de esos tiempos que te hablaba yo antes, que hablo del 2007 o 2008, habrá evolucionado una barbaridad, me imagino, ¿no? Yo he conocido los primeros Linux, lo conozco desde el principio casi, ¿eh? Sí, casi. Llevaría un año o dos Linux y bueno, al principio era poner una pica en Flandes, ¿eh? Instalar un Linux y que te funcionara, macho. Complicado, claro. Yo me dediqué a eso un tiempo de mi vida, a instalar Linux en empresas, o sea, echarle narices, ¿no? Empezaba, me llamaban, queremos instalar Linux, y llegaba allí, pum, pum, pum, y era como una especie de mago, decía, ha instalado Linux. Pues claro, era cualquiera lo que puede hacer. Era una cosa. Yo creo recordar que no sé si seguirá igual, pero la comunidad de Extremadura, creo que tenía el sistema operativo Linux, ¿no? Efectivamente. La administración. Tiene un Linux, que es Linux extremeño, Linux. Ah, Linux. También el Guadalines, que está en Andalucía, uh-huh. Guadalines. Y eso fue un proyecto muy bueno, no sé si seguirá, ¿no? Pero es que, por ejemplo, Microsoft como que soborna a los ministerios para que tengan, poniendo Windows gratis en los colegios, para que los niños de pequeñitos se hagan adictos a, claro. uh-huh. a Microsoft, ¿no? Por eso tiene el 99% o tenía del mercado. Claro, ¿no? claro. Entonces, y sin embargo, no sé quién fue... ¿Cómo se llama este de Extremadura? Uno que era del PSOE, de la, sí. no recuerdo, el de la barba, que tenía barba, sí. no recuerdo su nombre. Este ahora. Fue el que dijo, fuera Windows y ponemos Linux. Fue una buena idea. Y no sé si seguirá el proyecto, pero en todas las instituciones, en las oficinas y todo eso, estaba Linux. Uh-huh. Lo que vamos a hacer, Carlos, es llamar al próximo día al presidente de Sociedad de Linux aquí en España y charlamos un rato con él a ver cómo está la cosa ahora. Vale. Oye, pues fantástico. Hablaremos más de ello porque a mí siempre me ha llamado la atención. Lo que pasa es que te echa para atrás. Cuando eres un técnico y tal y acostumbrado a una cosa, ¿verdad? Que es lo que más estás acostumbrado a cosa. Va a ser un poco distinto. Entonces vas a buscar las cosas. Una vez que lo tengas, te puede costar... Si tienes doble arranque dual, una vez arrancas con Windows y luego uh-huh. le dedicas un poquito a Linux, en el momento que aprendas un poco a Linux, te vas a olvidar de Windows seguro. Sí, cuando te acostumbres, sí, sí. Vas a ver que va mucho mejor, va mucho más rápido, uh-huh. no tienes antivirus, no tienes virus. O sea, el día que quieras renovar el Linux será porque estás hasta narices uh-huh. de ese Linux y quieres probar otro. Y luego además, si tú te pones con el lenguaje de programación, puedes variar, tienes otras opciones, puedes reescribir, puedes hacer... Sí. configuraciones diferentes y cosas así. Claro, claro. Y siempre hay una gran comunidad colaborando continuamente. Son, ¿no? miles de gente, es una comunidad enorme, de hacker también, ¿sabes? Que claro, que tienen ese amor a ese arte, ¿no? De decir, bueno, que lo quieren hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que Linux siempre está mucho más avanzado que Windows. Uh-huh. En Windows, en Microsoft, hay un departamento que se llama Departamento Linux, y ahí miran todo lo que hacen los de Linux y lo copian. O sea, todo lo que van haciendo ahí, ¿sabes? Uh-huh. En el sistema operativo lo van copiando. Entonces, bueno, en ese sentido, Carlos, hay una sorpresa. El otro día, buscando por curiosidad, ¿no? ¿Cuál va a ser el próximo sistema operativo que saquen los de Microsoft? Sí. Pero no está la cosa nada clara. De hecho, me quedé sorprendidísimo porque puedes mirarlo en internet. Sí. Decía que se iban a asociar con Linux, hacer sociedad en no sé qué historias, iban a sacar algo juntos y me quedé sorprendido, ¿no? Digo, no lo he oído. La verdad que estoy un poco. No lo he oído. Me extraña un poco. Como porque... esto va tan rápido y los ordenadores está cambiando todo, pues van a salir los ordenadores cuánticos, que ya veremos cómo funciona eso y tal. Entonces... Sí, sí. Y luego ha habido. No me creo eso porque ha habido siempre una guerra grande, ¿no? Entonces, claro. Microsoft siempre ha estado acusando a. Porque Microsoft compró Unix para decir que Linux era una copia de Unix, que Linux era una copia de, para, ¿sabes? Pero bueno, ya sabes que si no puedes con el enemigo, únete a él, ¿no? Claro, entonces... Lo que pasa es que cuando se cabrean los hackers de Linux, agárrate, claro. ¿Sabes? Empiezan a caer servidores de Microsoft. Me imagino. Y luego, para los que trabajamos en diseño, música, editorial, todo esto, ¿tienen sus propios programas? Sí. ¿Y se puede abrir programas de Adobe, por ejemplo, con Linux? Por ejemplo, InDesign o Photoshop. No, hay alternativas. Hay uno que se llama GIMP. Sí, lo GIMP, conozco. GIMP, se escribe. Uh-huh. Que es una alternativa a Photoshop, que vamos a ver, no es tan bueno como Photoshop, la verdad, pero es muy bueno también. Es potente, sí. Y sobre todo, es mucho más rápido. O sea, Photoshop, colapsa mucho el sistema y el gym va como un tiro. Y además el gym le puedes abrir Windows sin problema. Pues yo lo tuve, luego lo borré, pero lo puedes... Sí, sí, sí, porque el código abierto también vale para Windows, muchos programas. Uh-huh. Y por ejemplo, para música, edición de música, pues hombre, QuickSync está muy bien y todo esto, ¿no? Pero en Linux hay un Ardour, sí, escribe, es muy conocido. Que es buenísimo. Y, hay varios. Yo, mi hijo, que es técnico de sonido, que siempre ha actualizado Pro Tools y tal, ¿no? Y está muy puesto en eso, le enseñé Ardour y lo estuve viendo y dice, esto es alucinante, hace unos años. ¿Le gustó? Ahora solo utiliza Ardour, ¿sabes? Uh-huh. Es su profesión ya, o sea, que él tiene que ir a grabar sitios, a grupos y tal. Y un día estuve con él, digo, coño, si tienes, le dio el ordenador, estaba grabándolo, digo, si tienes ahí el Linux y el Ardour, dice, sí, sí, dices que mucho más mejor porque el otro se cuelga, ¿qué tal? O sea, fantástico. Sí, bueno, sí. Pues habrá que probar y volveremos a abundar en este tema. Gracias, Carlos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección, Papel Crujiente, donde os he escrito un poema que se titula El tesoro de la vida. A ver esa sintonía bonita. Papel crujiente. Bueno, pues como os decía, estas cosas nunca se saben. La musa, ¿cuándo viene? Pues esto creo que fue ayer. Estaba haciendo el guión de la radio y de repente me vino la inspiración y escribiste poema, pues no sé, pensando un poco en las barbaridades que estamos haciendo con la naturaleza, que es un asunto que me tiene muy sensible últimamente. Os lo voy a recitar con esta hermosa música de fondo. Tesoro de la vida. La madre tierra lo da todo, el aire, el agua, la vida, la hierba, el mineral, para que juegues el juego de la vida, nacer, crecer, aprender, experimentar, llorar, sonreír, morir, ese gran viaje desde el principio hasta el final. La madre tierra lo da todo, pero nosotros, en respuesta, solo sabemos saquear, alterar el orden, la armonía, la guerra, desde antaño establecida, para que reine la paz. Todo funciona en armonía en el cosmos, sea evidente o no, a pesar de las batallas de los planetas, las explosiones cósmicas o el Big Bang, todo se organiza y crece. Gira en un inconmensurable plan, pero nosotros solo sabemos saquear, robar el destino, incendiar, abarrotar los espacios, destruir el silencio y dañar sin necesidad. ¿Dónde está la inteligencia otorgada por los dioses? ¿Dónde la razón? ¿Dónde el corazón? Es demasiado tarde para oír lamentaciones. Hay que actuar. Es hora de actuar, o la oportunidad se habrá perdido una vez más. La madre tierra lo da todo, el aire, el agua, la vida, la hierba, el mineral, para que juegues el juego de la vida, nacer, crecer, aprender, experimentar. Pero nosotros, sordos al mensaje, solo sabemos saquear, violar, robar el regalo de la existencia, de la inteligencia que se nos dio para comprender el tesoro de la vida, el misterio de la eternidad. Y ahora, amigos, nos vamos a Tormenta en los Oídos. Lock. Pues Carlos, siguiendo también esa línea folk que hacemos contigo así de vez en cuando, yo he estado buscando, yo te digo, con esto de la Amazonía que me tiene muy sensible últimamente, canciones que vamos a abundar en ello, nativas, canciones de países de origen, esos nativos que ya vivían en esos países, ¿no? Mucho antes de que llegara el hombre blanco. Y me he ido un poco, vamos a empezar por América del Sur, con este tema del grupo Calamarca que se titula Jaguar. Vamos a seguir con el siguiente tema, que es un tema de los brujos, de la selva, Medicine Power, poder medicina. Esta es una canción de los hombres medicina, he dicho antes, de las selvas, también de las praderas, porque esto es la flauta de nativa de América del Norte, los indios Sioux y compañeros de otras tribus, etcétera, y son canciones que con ese poder de los tambores y tal te lleva lejos. Bueno, vamos a ir con el siguiente tema de un grupo llamado Cura Huaca, que se titula Nocumana. Thank you.

Biblioteca sin fin de Arthur Gordon Pym. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Tomás o menos, Tomás Algo. ¿Cómo están los oyentes? Hoy me ha tocado a mí hacer esta reseña de ese gran escritor que es Henry Miller. Yo la verdad, Javier, tengo que decirte que leí el libro Trópico de Cáncer, que es el que nos va a ocupar hoy, hace ya bastante tiempo. Y desde luego lo tengo en mi biblioteca como algo privilegiado, como algo especial. Fue toda una experiencia literaria para mí el día que lo leí. Bueno, la verdad es que este tipo, Henry Miller, es muy, muy, muy, muy especial. Es uno de los iconos de la generación beat y supuso para los lectores norteamericanos, que siempre son un poquito puritanos, cuando salió Trópico de Cáncer, la verdad que fue un golpe directo a la cara por su moralidad en el caso de ellos y por su inmoralidad en el caso del libro, porque tiene muchas situaciones, muchas escenas de sexo explícito, aunque no es un libro erótico. En realidad habla de su propia biografía. Henry Miller nació en Nueva York el 26 de diciembre de 1891 y murió en Los Ángeles, California, el 7 de junio de 1980. Le tocó al pobre hombre vivir aquella tremenda temporada de el famoso año 29, todos sabéis, la gran recesión, en la cual el hombre no ganaba un puto duro, como tantos otros, y estaba prácticamente en la mendicidad. Eso lo cuenta en otro libro, que es el siguiente, que escribió Trópico de Capricornio. Tuvo una juventud muy errática justamente por esto. Se casó con June Mansfield, que es el nombre artístico de Juliet Edith Smear, tras divorciarse de su primera esposa, Beatriz Silvas, con la que tuvo una hija. Esta June fue una mujer que creía mucho en él, era por lo visto bisexual y tuvo unas aventuras con otra mujer, pero fue la que le invitó a ir a París. Hicieron un viaje juntos. Y desde luego Miller se quedó prendadísimo. Hicieron un viaje por Europa y acabaron en París, y Henry Miller se quedó prendadísimo. Pensaba que estaba enamorado de su mujer y era la que le hacía sentirse bien allí en París, pero no, fue la propia ciudad de París la que le embrujó. Así que ahorró un poco de dinero y luego volvió a esa ciudad donde estuvo viviendo con otros artistas, una situación bastante lamentable, porque seguía de nuevo sin un franco, seguía de nuevo sin un pucho duro. Pero como él era un buscador, fue justamente todo este material de su propia miseria, como George Orwell hizo también en aquel libro Sin Blanca en Londres y en París, lo que hizo fue empezar a buscar, sacar de sus tripas toda esa fuerza y empezar a escribir con una tremenda potencia el Trópico de Cáncer, que finalmente fue un libro que, gracias a Anais Nin, otro personaje muy interesante en su vida, le ayudó a publicar y con el que logró finalmente el éxito. El libro es muy crudo, realmente tiene un lenguaje que tienes que haber vivido un poquito situaciones similares, como suele decirte, para comprenderlo, porque si no puede causarte un impacto quizá negativo y dejes la lectura. A mí desde luego me embriagó, pues yo he sido un personaje también viajando por esos mundos, como decía al principio, sin un franco, sin una peseta, sin un puto duro, que se aprende mucho en la vida, pero lo pasas realmente mal. A veces te sientes muy solo. Y justamente es lo que le ocurría a Henry Miller. Lo que pasa es que él, de su propia miseria, pues lo que hizo fue obra de arte. Obra de arte de una persona que se ve buscador, que se busca a sí misma, que dice sin ningún tipo de chapujo lo que lleva dentro y lo expresa, desde mi punto de vista, de una manera magistral. Ya sabéis que no me gusta decir, destripar los libros. Aquí en el fascículo arqueado está prohibido, absolutamente, lo ha prohibido Xavier, a decir la palabra spoiler, que está tan de moda, porque aquí no usamos spoiler, ni otras zarandajas, ni nada por el estilo. Destripar, como es en castellano, correcto. tuvo muchos amigos y fue una persona que influyó en muchísima gente de la generación Beat y de muchos escritores. Igual que algunos le maldecían, pues él influyó en muchos en otros escritores, ¿no? Y bueno, pues deciros que es un libro muy, muy recomendable, Trópico de Cáncer, Henry Miller, y que debéis leer, porque nosotros lo que hacemos aquí es contar nuestras experiencias literarias de primera mano, porque yo creo que os va a impactar. Y si no, siempre merecerá la pena. Y no digo más, ir corriendo a la biblioteca, ir corriendo a la librería más cercana y comprar Trópico de Capricornio o sacar de la biblioteca de Henry Miller ese libro. Valdrá la pena. Hasta la próxima. Adiós. Gracias, Tomás o menos, Tomás algo. Gracias por esa reseña de Henry Miller. Tomamos nota de lo que nos acabas de proponer. Bueno, pues ya pasamos directamente al postre natural del fascículo arqueado, frases con nata. ¿Y qué os traigo hoy? Pues hoy os traigo proverbios de los indios Sioux. Hoy me he dado por ahí. Y para eso vamos a poner un fondito de música tribal suya. Música de los Sioux. La verdad es que tenemos mucho que aprender de las generaciones pasadas de indígenas que vivieron en Estados Unidos, en el norte, la famosa cultura de las praderas que el hombre blanco se cargó. Así hay que decir las cosas como son, se cargó directamente, ¿no? Pero nos dejaron una gran sabiduría en sus frases y son muy interesantes también, ya hablaremos de ello en otro programa. Las colecciones que hay de libros sobre sus leyendas y sus cuentos, porque son las leyendas y los cuentos de gente que vivía en pleno contacto con la naturaleza, y eso hoy que estamos, parece que estamos en lucha contra la propia naturaleza y en lucha contra nosotros mismos, pues es refrescante y nos hace pensar. Antes de juzgar a alguien, camina tres lunas con sus mocasines. Esto, Carlos, es fundamental. No criticamos mucho a los demás, pero tienes que ponerte en su lugar para saber qué siente esa persona y qué ha vivido antes de juzgarla, ¿verdad? Es fantástico. No vayas detrás de mí, tal vez yo no sepa liderar. No vayas delante, tal vez no quiera seguirte. Ven a mi lado para poder caminar juntos. Esto cuando estoy comiendo con unas personas de vez en cuando en restaurantes, se creen que estoy paranoico, porque no me gusta comer en frente de la gente. Primero hago como los chamanes, me pongo a dar vueltas alrededor de la mesa, a ver qué silla, cuál es mi asiento, dónde me encuentro yo más a gusto, ya sabéis, ¿no? Me siento ahí y si hay alguna persona sentada, le explico la historia, digo, no te importaría levantarte, me miran un poco raro, y luego siempre les digo, no me gusta estar en frente de... me gusta que estés a mi lado y hablar. Claro que si somos 4 o 5 es más difícil, ¿no? El valiente muere una vez, el cobarde muchas. Todo en la tierra tiene un propósito. Cada hierba puede curar una enfermedad. Cada persona tiene una misión que cumplir. Nosotros no heredamos la tierra de nuestros ancestros, solo la tomamos prestada de nuestros hijos. ¿Cómo sientes tú esto, Carlos? Porque es un poco... La tierra... Nosotros no heredamos la tierra de nuestros ancestros, solo la tomamos prestada de nuestros hijos. Para meditar, ¿eh? Cuando el último árbol sea cortado, el último río envenenado, el último pez pescado, solo entonces las personas se darán cuenta de que el dinero no se puede comer. Piensa lo que quieras pensar, pero no olvides que tienes que convivir todos los días con tus propios pensamientos. Oh gran espíritu, que mis enemigos sean poderosos para que no me sienta mal cuando los derrote. Ciertas cosas pueden capturar tu mirada, pero sigue solo a las que puedan capturar tu corazón. El día de tu nacimiento, tú lloraste y el mundo se alegró. Vive tu vida de manera que el día de tu muerte, el mundo llore y tú te alegres. La verdadera paz entre los países solo llegará cuando haya paz en las almas de la gente. Y para finalizar este tan bonito, que la luna dulcemente te restaure por la noche. Bueno, bueno, queridos amigos, pues aquí llegamos al final del fascículo arqueado de hoy. No lloréis, no lloréis, que volvemos la semana que viene con más programas muy interesantes, músicas, entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no lo perdáis, en nuestros podcasts, en Spreaker, en iVoox, en las redes, nos buscáis fascículo arqueado, en las páginas de Carlos, radiotalamanca.com, etcétera, en todas las redes para escuchar el programa. radioavila.com, ya sabéis, todas nuestras redes. Bueno, gracias a Carlos por estar ahí en la maquinaria, en el control de sonido. Un abrazo para todos vosotros y un fuerte beso de vuestro locutor preferido, Xavier de Tusalle. Vive joyes, vive gozosos, hasta la semana que viene. She was my